lista de los primeros candidatos a concejales de el Frente Renovador, Enrique Wallace, Gabriel Destro. Ya en el final, en el tramo final de la campaña, Enrique, Gabriel, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo andan? Buen día, Nacho, gracias por la invitación. ¿Todo bien, Gabriel? Todo bien, acá sí, como vos dijiste, en la etapa final de la campaña. Bueno, ¿cómo les ha resultado, sobre todo a vos, Gabriel, cómo te ha resultado la campaña? La verdad, larga. La verdad, estamos contentos con el resultado de las PASO y bueno, creemos que ahora el domingo nos va a ir muy bien. Pero bueno, como decíamos el otro día con los candidatos de los demás espacios, desde julio que estamos en campaña y bueno, ya un poco agotados, pero por supuesto con toda la fuerza para estos últimos días. Y bueno, para mí la primera experiencia en política como candidato, así que muy contento y agradecerle a toda la gente que nos abre las puertas de las casas y para dialogar, y la verdad, contento. Bien, tranquilo. Sí, muy tranquilo. ¿No tuviste muchos cruces de chicanas políticas? ¿No? No, y porque a mí que me van a pegar, yo soy nuevito, viste, todavía. Después por ahí sí, ahora todavía no. Todavía no puede. ¿Enrique? Bueno, coincido con lo que dice Gabriel. Y vos con un poco más de experiencia ya. No, con más años, más kilos. Sí, se ha hecho largo porque lógicamente empezamos a principios de julio con las PASO y bueno, es como un partido de fútbol, se juega en dos tiempos. Jugamos el primer tiempo, ahora estamos en el segundo tiempo. Así que falta poco para el domingo y la verdad esperamos muy confiados porque tenemos, creemos, una propuesta que ha despertado el interés de muchísima gente en esto del Frente Renovador, porque realmente estamos absolutamente convencidos de que venimos con una propuesta nueva, con una propuesta distinta, con una propuesta que quiere dejar atrás las viejas políticas que aparentemente hoy en día se mantienen intactas, ¿no? Uno lo ve a diario, lo vemos en Saladillo y lo vemos en el gobierno nacional. Cuando vos ves que el gobierno municipal en estos últimos días ha hecho una entrega continua, diaria de subsidios importantísimos, no podemos dejar de señalarlo, porque a mí la verdad que me sorprende la cantidad de plata que se está desparramando estos días, que no cuestiono para nada la labor de las instituciones que lo reciben, que es otra cosa, pero cuando queda al arbitrio de una sola persona, en este caso el intendente, disponer de tanto dinero, estamos hablando de mucho dinero, estamos hablando de subsidios de 50.000, de 100.000, de 150.000 pesos, pero dos o tres por día en los últimos días. La verdad me pregunto, si un gobierno después de 30 años tiene que recurrir a estas armas, bueno, algo grave está ocurriendo, evidentemente, porque yo le reconozco muchísimo al intendente Gorosito, pero me sorprende, como lógicamente me sorprende también del gobierno nacional, todas las políticas, sabemos que han andado entregando materiales de construcción, artefactos para el hogar, bueno. Evidentemente, yo digo, esto es como entrar a una pelea a mano limpia y el otro con un revólver y un cuchillo en cada mano, porque honestamente no me parece que esta sea la forma. Yo creo que la ciudadanía tiene que evaluar por la labor de los gobiernos, pero en los últimos días de la campaña usar estas armas, la verdad, me produce más que nada desazón, ¿no? Porque digo, son dinero público, ¿viste? Decías recién, Enrique, que algunas cosas debe haber hecho mal. ¿Qué análisis ustedes hacen de esas cosas que creen que se hicieron mal en el municipio? Hablando del gobierno municipal, sí. Bueno, yo creo que hay un exceso de personalismo después de tantos años de estar en el gobierno del intendente. No tengo ninguna duda. Yo creo que eso, bueno, deriva en un montón de cosas que terminan ocurriendo. Lo he dicho y lo reitero, para mí falta eficiencia y calidad en la gestión. Eso, cuando vos hablás con la gente y se queja por distintos temas, Que no los vamos a enumerar porque bueno, se queja por la basura, por el arbolado, por el camino de tierra que no lo arreglan nunca, que ahora sí en estos días parece que las máquinas empezaron a rodar. Vos recorrés los barrios y están todos parejitos los caminos ahora, de golpe se pudieron arreglar todo. Después hay un tema que yo lo señalo también que es importantísimo, que es y que tiene que ver con esto de esta entrega de los subsidios. Esta eterna historia de que el municipio, el municipio lo niega, pero niega lo que todo el mundo sabe que es así. Paga mal, paga atrasado, paga largo y por lo tanto compra caro, compra mal. No compra como tiene que comprar un municipio que tiene tantos consumos, que podría hacer un ahorro importantísimo de dinero si hiciera concursos de precios, si comprase las cosas por cantidad. Yo imagino que esto se puede manejar de otra manera, ordenándose financieramente, se puede hacer, y entonces el municipio tendría un ahorro en sus gastos muy importante, que lógicamente se puede derivar a compra de más maquinaria o a prestar mejor los servicios o a mejorarle los sueldos a los empleados municipales, que lo hemos hablado hasta el cansancio. Los sueldos de los empleados municipales son vergonzosos. Y yo digo, hoy el empleado es rehén de un sistema que creó el propio Estado Municipal, que está en la cantidad de empleados que tiene el municipio. Por supuesto que el empleado no es el culpable, pero es la víctima. Y hoy no hay manera material de corregirlo, porque ¿cómo se hace para aumentar a lo mejor un 50% que tendría que... pero un aumento real, no un aumento que va como estos aumentos que tienen los empleados, o sea, los privados y los públicos, que van atrás de la inflación. Con una inflación de 25, 30% como tenemos, viene el aumento, 20, 20 y pico por ciento, pero va atrás. Hay una pérdida de poder adquisitivo permanente. Bueno, ¿cómo se corrige? Bueno, si vos agarrás los números fríos de un presupuesto, es imposible, porque no podés hacer crecer esa masa salarial en valores importantes, porque no te permiten los números, no te permite el presupuesto, por más que tengas la buena voluntad. Pero acá es importante señalar de que hay una o debiera haber una relación que se debiera al menos tener en cuenta, que es entre la población y la cantidad de empleo que tiene que tener un municipio. O sea, si uno se remonta al año 83, 84, 85, cuando empezó el gobierno radical, la cantidad de empleados que había, la población que había, vos hoy te das cuenta de que estamos en niveles altísimos. Y después, bueno, con respecto al gobierno nacional, yo he hablado muchísimo permanentemente, antes y después de hacer política, porque la verdad es que... Antes que pase al gobierno nacional, te leo un mensaje de un oyente que dice: señor Wallace, el intendente hizo esto durante toda su última gestión, mejor que vaya a una institución y no que se vaya al bolsillo de algún funcionario. Pero por supuesto, pero perdón, yo lo que digo es, son dineros públicos, son dineros de todos, que los aportamos absolutamente todos. Y está bien que discrecionalmente el intendente decida a quién le da 50.000, a quién le da 100.000. Yo nunca dije que me oponía a los subsidios. Lo que sí dije, y lo reitero, es que deben pasar por el Consejo Liberante, que las instituciones deben solicitar a principio de año, cuando sea, se puede fijar una fecha, sus necesidades, sus proyectos, sus planes, que eso se evalúe por los representantes de todos los partidos políticos y se establezca un orden de prioridades en cuanto a ayuda a las instituciones. Porque ¿quién establece los montos y el orden de prioridades que seguramente habría que hacer? Todos coincidimos que son instituciones que necesitan ayuda, pero hay instituciones que prestan, digamos, distintos servicios a la comunidad. Entonces se impone un orden de prioridades y se impone que eso, yo espero que cuando tengamos un equilibrio en el Consejo, podamos plantearlo, y vamos a plantear el proyecto de que todo esto pase por el Consejo, que no sea más la decisión personal ni de este intendente ni del que venga, porque está mal. Hoy, no sé, si sumamos los últimos subsidios de estos días, estamos hablando de cifras muy grandes. y después resulta que hay una máquina rota en el carril que no arregla el camino, que falta una retro en el otro, que falta hacer el basurero en del carril, que falta tal cosa en tal lado, y resulta que de golpe y porrazo aparece muchísima plata. ¿Cómo es la historia? Hay proveedores que te dicen hace 60, 90 días que no cobro. ¿Cuánto paga el municipio por eso de pagar mal? Entonces, ¿hay plata o no hay plata? Si hay plata, bueno, lo primero que hay que hacer es ordenar las cuentas, como se impone en cualquier administración sana. Te interrumpí cuando ibas a hablar del gobierno nacional, justamente. No, bueno, el gobierno nacional, vos sabés que yo tengo diferencias, pero de punta a punta, ¿viste? Un gobierno que se ha cansado de mentir, gobierno que ha hecho de la agresión su modo de y de la descalificación de digamos del adversario político una constante, un gobierno que viene negando la inflación, una cosa que es como, yo digo, la inflación es como negar el embarazo, cuando hay una chica embarazada, bueno, ahora no, pero antes la fajaban para que los vecinos no vieran que estaba embarazada, pero cuando llegaban los 9 meses la nena tenía que dar a luz. Bueno, esto es igual. Ocultar la inflación es como ocultar un embarazo, exactamente lo mismo. Se lo puede disfrazar, se puede mentir, se puede adulterar los índices de inflación, lo que sea. Pero la inflación está porque vos vas a la esquina a comprar el paquete de azúcar, de yerba, de azúcar, a comprar el pan, a comprar lo que sea. Bueno, y la inflación la percibimos absolutamente todos los días. Entonces, negar la inflación es el primer error de este gobierno. Ahora se enojan cuando alguien les dice hay que devaluar. De hecho, el gobierno está devaluando porque lleva el dólar oficial a un ritmo acelerado. Pero la realidad es que la emisión de dinero que ha hecho este gobierno es lo que implícitamente está provocando la devaluación del peso nuestro. Entonces, ¿ahora qué queda? Reconocerlo nada más. Eso es obvio. Después, bueno, se negó la inseguridad, se dijo que había sensación de inseguridad, así lo dijo, hasta que después el ministro Berni, el secretario Berni, dijo que realmente había inseguridad. Bueno, ahora Scioli reconoce de que las medidas antiinflacionarias que se han intentado no han dado resultado, todos esos controles de precios que iban a mandar a la Cámpora a controlar los supermercados, todo para hacerle creer a la gente que... otra cosa que siempre me pareció mal y critiqué, porque digo, un gobierno nacional tiene que trabajar por la unión nacional, por la construcción, se encargaron de enfrentar a cuanto sector hay en el país. Empezaron con el campo, siguieron con la iglesia, con los militares, con los medios, con la justicia. No le queda con quién pelearse. Entonces ahora cuando tuvimos las PASO, ya tuvimos la lectura de todo esto. A mí lo que me sorprende es que dicen, hay que profundizar el modelo. ¿Pero profundizar el modelo? ¿Modelo de qué? ¿Este modelo de autoritarismo? Yo, honestamente, digo, esta gente que se dice tan democrática y todo, no reconoce un error, no reconocen en las políticas que se han equivocado. ¿Cuándo van a reconocer que se equivocaron para tratar un poco lo de nuestra zona, lo que se equivocaron con el trigo, con la carne? El desastre que han hecho con la gente que invirtió en las plantas de biodiesel ahora en estos últimos tiempos. O sea, todos estábamos de acuerdo. Claro que no hay que exportar el poroto de soja, que tenemos que industrializar al máximo. Entonces, estimularon a la gente a invertir en plantas de biodiesel. ¿Qué hizo Moreno? Precio máximo para el biodiesel dentro del país. Retenciones para exportar biodiesel afuera. Y ahora, encima, tenemos la represalia de España por lo de Repsol y YPF, y le ponen un arancel de entrada a Europa del 25%. Fin de la película, el negocio del biodiesel lo destruyeron. Pero lo destruyó el gobierno. Entonces, creo que hay un montón de cosas que no, no se corrigen. El cepo cambiario ya está visto, que no da resultado. Pero no cambian. O sea, ellos dicen, no, vamos a más, vamos a profundizar, vamos a seguir con estas políticas, porque no queremos volver. ¿Quién dice que queremos volver a las políticas neoliberales? No lo dice nadie. Lo que decimos es que hay que escuchar. Yo ayer en un programa de radio le decía a los referentes del Frente para la Victoria que estaban, que una de las personas que a mí, digamos, me encanta escuchar y cuando lo veo por televisión y leer lo que piensa y lo que dice, es Pepe Mujica, que yo le digo, viene del campo popular y de la izquierda, bastante más a la izquierda que estos ocasionales izquierdistas que hay en este momento. Y jamás se escucha un agravio, una descalificación a un opositor, una persona que dejó atrás su pasado, que supo superarlo, que supo mirar para adelante, que lleva a su país hacia el futuro. Acá, como se dice, vivimos mirando por el espejo retrovisor para criticarnos, en lugar de ser constructivo. Y eso es lo que propone Sergio Massa, y es lo que interpretó que quiere la gente. Quiere un cambio, quiere mirar, abrir una ventana al futuro. Esto no da para más. Ahora, ellos dicen, ¿van a insistir en el modelo? Bueno, perfecto, que insistan. Pero lamentablemente quedan 2 años para este gobierno y tendremos que padecer esa profundización. Tenemos una felicitación de una señora que se comunicó de Polvaredas, felicitándolo, no dio su nombre, pero bueno, llamó comunicándose de Polvaredas. Mensaje final, sabemos que además tienen compromisos en otros medios. Mensaje final, cierre de campaña. Mensaje último para la gente, ya a partir de mañana a las 8 de la mañana, veda electoral, no se dice más nada, las tandas nuestras se descomprimen un poco también, tenemos más tiempo para hablar o pasar música. Más música. Volvemos a la música. Volvemos a la música, sí. Mensaje final para el elector, para este 27 de octubre. Bueno, nosotros en primer lugar lo que queremos hacer es invitarlos a todos a que voten. A los jóvenes, a los que no estén obligados a votar, que vayan igual a votar el domingo, que la democracia se construye yendo a votar, que es un derecho principal, el cual por un montón de tiempo la Argentina estuvo negada, y así que los invitamos a votar. Por otro lado, los invitamos a que voten a este espacio, al Frente Renovador, la lista 504, encabezada por Sergio Massa y Darío Giustosi, que es acá de Saladillo. Y en la acá concejales a Enrique Wallace y a todo el grupo que lo acompañan, dentro del cual me encuentro. Y bueno, los invitamos a que nos voten porque nosotros hacemos una apuesta al futuro y nosotros estamos comprometidos a trabajar por Saladillo. Y además, en mi caso particular, desde mi juventud yo tengo muchas ganas de ingresar al Consejo Deliberante para acompañarlo a Enrique y aprender, y siempre dispuesto a contar. Pueden contar conmigo para las necesidades, inquietudes, que quédense tranquilos que no van a tirar el voto, que nosotros vamos a representarlo de la mejor manera posible. Así que bueno, el domingo esperamos contar con el voto de ustedes y bueno, muchas gracias. Enrique, el último mensajito tuyo, y dejó clarito Darío Giustosi que va a ser candidato a gobernador. Sí. Me encanta porque está convencido, tiene la decisión y tiene una gran, gran capacidad. Yo creo que sería extraordinario para Saladillo que tuviéramos a Darío gobernador, que bueno, sería el segundo gobernador de Saladillo que podríamos tener, y estoy convencido que Sergio Massa va a ser presidente en 2015 y que Darío va a ser gobernador. Estoy absolutamente convencido. Ellos encarnan una camada de políticos nuevos, gente joven, exitosa en sus municipios. Vos fijate cómo se ha dado esto, cómo surge este movimiento a partir de los municipios. Una cosa extraña, porque normalmente todo esto se origina a nivel de gobernadores. Ahora es como que nació de abajo, bien de abajo, y fue creciendo, y Massa se animó y junto a ese grupo tomó esta decisión, para mí histórica, que puede cambiar la historia de la Argentina. Porque vos hablás con cualquiera de ellos, tienen otra mentalidad, tienen mentalidad de futuro, superadora, de gestionar bien, de aprovechar los dineros públicos. Y bueno, eso está demostrado en todos los municipios. Me está llamando la gente para cobrar, viste que. Bueno, que se queden tranquilos, ya no nada, ya. Lo que pasa es que he dejado la oficina sin cheque firmado. Bueno, creo que realmente nos merecemos una oportunidad, tanto a nivel de diputados nacionales ahora, tanto a nivel de senadores provinciales también, y también, lógicamente, a nivel acá municipal. Nosotros tenemos una lista de gente comprometida con Saladillo, comprometida con mejorar las cosas. Nosotros, inclusive los que venimos actuando ya, lo venimos haciendo sin una atadura política. Jamás hemos tomado una posición en el Consejo Liberante porque alguien nos baja línea, por lo que sea. Nosotros nos debemos y respondemos, y vamos a hacerlo así, al vecino de Saladillo. Jamás vamos a tomar una decisión política, mezquina, egoísta, que no sea, o que vaya en contra del vecino. O sea, todo lo hemos dicho, lo reiteramos. Todo lo que sea bueno para Saladillo, venga del bloque que venga, va a contar con nuestro apoyo. Eso es así, nosotros estamos comprometidos. Yo lo digo siempre. Lo primero que tenemos que tener es sentido común. Si tenemos sentido común, vamos a votar, vamos a apoyar y vamos a pedir que nos apoyen cuando nosotros estamos presentando cosas que son importantes para la ciudad, importantes para el vecino. Cosa, déjame terminar un segundo nomás. Otra cosa muy importante. Nosotros ya tenemos delineado, no te digo que están conformados ya totalmente, pero tenemos delineado al menos 5 grupos de trabajo. En obras públicas, en salud, en educación. O sea, estamos con... Vos fijate que en nuestra lista está Félix Groñale, está Luis Grillo, que están, por supuesto, grandes conocedores del tema salud, Félix con su larga trayectoria en el hospital. Tenemos gente muy valiosa en educación, en cultura. La tenemos a Marta Macchi, que va de tercera, que seguramente va a entrar de concejal con nosotros. O sea que nosotros queremos cubrir con grupos de trabajo todas las problemáticas de Saladillo. Ahora nuestro grupo se ha ampliado, es más numeroso, es más, hemos podido integrar gente de más actividades. Lo tenemos al ingeniero Bricci, lo tenemos a Gogo González para trabajar en todo lo que es obra pública, en todo este tema de las cloacas, del agua. O sea, en todo nosotros vamos a seguir trabajando en equipo. Entonces, cuando vayamos al Consejo Deliberante con Gaby y con Marta, seguramente, y ojalá sea con Félix, bueno, vamos a ir con proyectos concretos, estudiados, y cada cuestión que se presente va a tener un equipo de trabajo que va a ir al punto. Porque decir que yo puedo opinar de todo sería un disparate, sería una cosa que no corresponde. Porque hay que ser en esto claro e inteligente. Que la gente que sepa de cada área sea la que estudie cada tema. Bueno, así vamos a trabajar. Te decía, hablando de apoyar y no apoyar, vamos a entrar más en profundidad la semana que viene o la otra seguramente, pero hubo un proyecto que el martes pasado no aprobaste porque dijiste tiene algunos grises. Bueno, a veces se me ha acusado de que yo soy complaciente en el Consejo Liberante. O sea, me lo han dicho más de una vez. O sea, dice que tengo que pelearme más. Yo no voy al Consejo Liberante a pelear. Voy a construir. Por eso digo, en tanto y en cuanto un proyecto me parezca bueno para la comunidad, venga del bloque que venga, yo lo apoyo. Y el bloque lo va a apoyar. Ahora, se presentó el martes un caso que ya lo habíamos tratado en comisión, que es tercerizar la cobranza de las publicidades en la vía pública, para hacerlo corto. Es darle a una empresa que se va a encargar de hacer todo el relevamiento de las publicidades en la vía pública, y por eso de esa tasa que hoy no se está cobrando o se estará cobrando no eficientemente, se le va a dar un porcentaje a la empresa, pero el municipio va a ser el que va a seguir haciendo la cobranza. Bueno, a mí me parece, en primer lugar, el municipio tiene gente de sobra para hacer eso, no debe tercerizar, por lo tanto no tiene por qué coparticipar esa tasa, o sea, dándole un porcentaje a una empresa. Y después me parece que es darle a una empresa privada una herramienta peligrosísima, porque esa ordenanza que en otros municipios se ha aplicado, es cierto, está llena de grises, está llena de grises, y va a provocar seguramente una resistencia del comercio de la ciudad, porque no hay impuesto, no hay tasa que termine pagándola el consumidor. Si Saladillo tiene una tasa que General Alvear o 25 de mayo no tiene de ese tipo, entonces el paquete de yerba, cuando tenga el cartel de propaganda fuera coso, la botella de gaseosa, el paquete de fideo, lo que sea, lo va a pagar más caro Saladillo que los municipios que no tienen la tasa. Estoy totalmente en contra de seguir aumentando la carga impositiva. Las tasas hay que actualizarlas por inflación, y cada vez que se modificaron las tasas en el Consejo Deliberante, nosotros lo aprobamos, porque queremos que el municipio tenga las herramientas necesarias para seguir prestando los servicios y seguir atendiendo las necesidades que tiene que atender. Pero la creación de nuevos impuestos no es la creación, pero es de alguna manera va a pasar a ser como si fuese la creación, porque si no se está cobrando va a ser una carga más. Y así lo manifesté, estoy totalmente en contra. Muchísimas gracias. Tenemos un llamado que no se olviden del carril. Decían que el municipio no está el haciendo sábado, el carril. El sábado pasado estuvimos en el carril. Otra cosa que yo he propuesto y que me parece que también es importante decirlo. Yo he propuesto que el municipio, con sus funcionarios y los concejales que quieran acompañar a Coso, vayan mensualmente a la localidad del interior. Que se fije un día en el mes para ir a Polvareda, para ir a Toledo, para ir a Cazón, para ir al carril. O sea, hay que ir a donde está el problema. Hoy el municipio está muy encerrado en las oficinas. Hay mucha gente en el municipio, pero mucha dentro de las oficinas. Falta gente en la calle, gente que camine, gente que vea los problemas en los barrios, en las localidades del interior. Enrique, Gabriel, muchísimas gracias. Muchas gracias a vos por el espacio. Bueno, gracias a ustedes ya tiene que estar. Y por habernos acompañado en este raíz de tanto tiempo, ¿no? Ya me va a reclamar la colega, si no. Podemos anunciar, de acá vamos a LBA. Sí, me va a reclamar la colega. A la competencia, vamos. Me va a reclamar la colega, pues se la va a agarrar conmigo. Muchísimas gracias. Pausa breve, ya venimos, seguimos aquí en el 90.7 en Estación 90. Espacio publicitario. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Para mí, todos los días es el futuro. El futuro no es el 2015 solamente. El futuro es mañana. Es el lunes 28 de octubre, el 29 y el 30. El futuro son las próximas vacaciones y es la próxima vuelta al cole. Es empezar todo de nuevo. Eso es el pasado. La política es para adelante. La política es generosidad. Es hacer. Hacer a partir de lo hecho y no deshacer. Un diputado es una persona que tiene que ser voz en el Congreso. Hemos crecido. Estoy seguro de que todo será mejor. Para mí es así. Martín Insaurralde, diputado nacional. Juliana Di Tullio, diputada nacional. Provincia de Buenos Aires. Lista 503. Frente para la Victoria. Alberto Logarzo, Sociedad Anónima y Planóvalo te acercan a tu Ford 0 kilómetro sin intereses, directo de fábrica y con entrega pactada. Consultanos por toda la línea Volkswagen. Alberto Logarzo, Sociedad Anónima. Comunicate al 02344-451-037 y 431-200 o acércate personalmente a Belgrano 3336. Jorge Savioni, martillero y corredor público, propiedades, campos, Dr. Posadas 3048 Saladillo, email savioni@saladillonet.com.ar, teléfonos 02344-453068, celular 02345-1565-7291. Jorge Savioni, martillero y corredor público, una opción para tener en cuenta. Si buscas frescura, Bea te la da. Si buscas comodidad, en Bea la encontrás. Todo te pide que vengas a ver.